Sociedad y Estado. Sociedad y Estado. El relato político. Antonella Cosenzo, Yamil Ham. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a hablar un tema un poco delicado, pero me parece interesante profundizar un poco. El caso es el tema Candela Rodríguez, que es la niña de 11 años que, como todos saben, apareció después de 10 días de ser buscada, bueno, muerta en Hurlingham. Y además de conmocionar a una sociedad entera, por supuesto que por su final infeliz, o sea, quiero recalcar el tratamiento que los medios le dieron por este despliegue espectacular. Estuvo muy discutido. Sí, por supuesto, es mi opinión. O sea, estoy haciendo una columna de análisis. Mi hermanita de 7 años pasa por los puestos de diario, ve la foto y sabe que es Candela. ¿Cómo se llama? Melanie, te mandamos un beso grande. Beso, Melanie. O sea, y además de la cobertura espectacular, que bueno, es típica de los medios en agilizar y en mostrar, digamos, permanentemente una misma cosa, insisto que fue, digamos, morboso. O sea, la discusión está, ¿era necesario que el gobernador Scioli vaya con una cámara acompañando a la madre cuando iba a identificar el cuerpo en una bolsa de residuos? Incluso era necesario que la madre reconozca el cuerpo en el lugar del hecho. Sí. Contaminando la escena del crimen. Además, bueno, eso también es lo que está en juego. O sea, que el periodismo se inmiscuyó de tal manera que, digamos, pudo entorpecer la investigación. Claro. Metiéndose en la escena del crimen, revelando la foto cuando el juez no lo había autorizado. Y bueno, o sea, lo que invita es esto. O sea, nosotros como sociedad, ¿dónde estamos parados? Los medios nos están educando, dándonos continuamente esta perversión, este morbo que no para. O nosotros necesitamos consumir esto porque tenemos alguna carencia. Un poco eso. Bueno, Yamil les va a contar un poco más explayado cómo se manejaron los medios estos últimos días. Sí, algo de eso se refirió Aníbal Fernández, que dijo que hubo una sobreexposición de la situación y que ese cerco mediático fue muy malo y absolutamente perjudicial para la investigación. Después, destacarlo, la comparación entre Clarín y Página 12, Clarín hizo 117 artículos en comparación contra los 56 de Página 12. Es una comparación bastante grande. Por otro lado, Clarín se basó muchísimo más en el tema de la inseguridad, que supuestamente toma el caso, ¿no? Que bueno. Sí, hablaron de inseguridad, pero después dijeron que era el narcotráfico. O sea, como que cambiaron mucho, digamos, las especulaciones sobre la marcha, Yamil. Sí, seguro. Hay un título en que dice Cristina y Scioli preocupados por despegar el caso de la inseguridad. O sea, Clarín estuvo todo el tiempo hablando de la inseguridad y Página 12 fue por otro lado. En una dice textual Clarín, que titula El silencio de Cristina y Scioli ya lleva 4 días. Y dice, la hipótesis de la venganza narco colocaría el tema fuera de la órbita de la inseguridad a secas. O sea, quiere sacar Clarín el tema de la venganza narco y basarse todo en inseguridad. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que además de esta, digamos, cobertura espectacular, este caso hizo tambalear y cuestionar, digamos, desde los cimientos los distintos poderes. Creo que todo el marco de la oposición aprovechó este caso. De hecho, tenemos las declaraciones de Francisco de Narváez que dicen que las mafias tomaron completamente Buenos Aires. O sea, como siempre, los medios, la sociedad o todo hace que digamos que se vaya más allá de lo que en realidad fue. O sea, el tema es el siguiente. O sea, ¿por qué los segmentos informativos y los canales sostienen noticias repitiendo y reincidiendo, como de alguna manera neurotizando a la sociedad y mostrando en el fondo información insípida, ¿no? Porque era como siempre lo mismo. De cualquier manera, la familia desde un principio estuvo con el tema de los medios. Se veía en las imágenes a la tía, a la madre, diciendo, llorando, diciéndole a los periodistas, estén con nosotros, queremos que estén con nosotros. La madre supuestamente se dice que iba por Facebook a decir que había marchas y llamaba a los medios. Entonces hubo un poco de todo, de que la familia quiso buscarlo y que los medios se trataron. Se mostraron muchísimas marchas, yo vi millones de marchas. Sí, es verdad. Y hay muchas versiones sobre los supuestos casos de que por qué la mataron. Se dice que el padre era pirata del asfalto, se dice que la madre era narcotraficante, y hasta se llegó a hablar de que Candela no era virgen y que tuvo una actividad sexual bastante activa para su edad. Se llegó a decir esto. Así bueno, pero para ir cerrando, o sea, lo que quiero agregar es que FOPEA, digamos, emitió un comunicado explicando que es necesaria la reflexión del periodismo argentino y subrayó que la primicia no se puede, evaluar y transformar en un valor en sí mismo justificando cualquier cosa, como digamos, que se especulen estos rumores. Antonella Cosenzo, Yamil Han, muchas gracias por esta columna. Chicos.